Mi nombre es Luis Álvarez, soy secretario de la FENAT Unitaria de San Juan de la Costa. La problemática nació el día de ayer, básicamente cerca de la 1 de la tarde, donde una de las matrices que alimenta de agua potable al establecimiento, al hospital de Futarruca, La Huenche, Cuncomapumo, ex Misión San Juan, se rompe ya uno de sus sellos y deja de funcionar, quedando sin agua. Ya actualmente lo que tenemos es que día ayer se hicieron unas reparaciones que no fueron las óptimas y eso volvió a generar otro daño más en la misma pieza. Al día de hoy, a esta hora, todavía estamos sin agua en el establecimiento. Se tuvieron que suspender las atenciones de primaria de salud, ya eso es lo primero. Las atenciones de hospitalizados, se están haciendo la reubicación de esos pacientes. Y en tercer lugar, la urgencia, solamente teniendo los pacientes C1, C2 o C3, ya en la categorización de urgencia. Actualmente hay cerca de 100 funcionarios acá en el establecimiento y solamente tenemos a disponibilidad 4 baños. En el fondo tuvo que haber funcionado un protocolo en esta situación, los funcionarios tenían que haber venido el día de hoy para no saturar o solicitar más agua de lo que se requiere, ¿ya? Y en el fondo lo que se busca en el fondo es que, digamos, de este momento están los 100 funcionarios acá, no va a haber servicio de alimentación el día de hoy porque básicamente no hay servicio de agua, ¿ya? Y hasta el momento estamos esperando, acaba de llegar la empresa para ver el tema de la solución del problema, pero al parecer fuera como de darle algo aliento, ¿ya? Así que en esa situación nos encontramos el día de hoy, digamos, en el hospital. Digamos, la dirección del establecimiento está esperando que la dirección del servicio de salud, que está liderada por Daniel Núñez, pueda de alguna forma dar la autorización para que los funcionarios vuelvan, retornen a sus hogares, mientras se soluciona el tema del agua, ¿ya? Porque en este momento los funcionarios no pueden ir al baño, digamos, de forma recurrente, digamos, como está, y tampoco va a recibir el servicio de alimentación el día de hoy. Entonces, todavía estamos a la espera de, en el fondo, que el director del servicio, Daniel Núñez, pueda dar la autorización para que los funcionarios vayan a sus hogares. Disculpe, quiero retroceder un poco. Mencionaba el tema de los usuarios. ¿Ellos lo han entendido bien? ¿Se están reubicando? ¿Se está informando esta situación? Sí, a través del servicio de SOME se están reagendando la hora, ya de las que estaban ya agendadas. Al parecer todavía debiera haber un sistema de comunicación a la comunidad respecto a qué situación se encuentra. Los pacientes que están hospitalizados, ellos sí, efectivamente, a través del protocolo, están siendo reubicados en otro establecimiento, ya puede ser Río Negro, Purranque, mientras dure la contingencia. Mencionaba usted, Luis, que llegó la empresa de las reparaciones y al parecer es de largo aliento. ¿Esto significaría que estaríamos hablando de varios días? O sea, hasta el momento no hayan dado un estimado, ya básicamente estamos esperando ahí como la evaluación acaba de llegar, así que, pues, como digo, ayer se reparó, nuevamente se echó a perder, entonces no sabemos si esto va a tener una solución el día de hoy o en realidad esto va a continuar, ¿ya? Luis, le agradezco responder nuestras dudas, muy amable.